Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este, su espacio en el cual conversaremos sobre diversos temas relacionados a la educación. Me gustaría iniciar comentándoles que mi nombre es Stephanie Celery, soy actual alumna del curso web 2.0 de la Escuela Superior Politécnica. Soy economista, además soy máster en administración tributaria y docente universitaria. Y bueno, es muy grato para mí poder compartir con ustedes por este medio el contenido preparado en calidad de autor y narradora. Y es que en esta ocasión les comentaré un poquito acerca de un excelente recurso denominado podcast, para que me ayuden a identificar qué actividades de carácter docente podría implementar considerando su uso. Y bueno, Wikipedia señala que un podcasting es el método de distribución de archivos de audio a través de Internet, utilizando la sindicación para la reproducción en dispositivos móviles y computadoras portátiles como por ejemplo su iPod. La palabra podcast viene del móvil iPod y la palabra broadcast de retransmitir. Entonces, podcast ha sido declarada la palabra del año 2005 por los editores del New Oxford American Dictionary, según reportó la cadena BBC de noticias. La palabra fue elegida por su fenómeno creciente durante lo que fue el año 2005, ya que cualquier persona con un dispositivo electrónico de grabación y conexión a Internet podría reproducir un podcast ya para ese periodo. Deberíamos evaluar si el podcast es realmente una herramienta adecuada para nuestra clase. También debemos tener en cuenta con qué frecuencia pretendemos desarrollar los contenidos mediante este dispositivo. ¿Será de manera semanal, de manera quincenal? Tenemos que preguntarnos también cuáles son los intereses y motivaciones de nuestros alumnos. ¿A qué audiencia nos estamos dirigiendo? Ojo que no es lo mismo dirigirnos a un pregrado, a un posgrado. Hay ciertas diferencias que debemos tomar en cuenta. Y finalmente debemos seleccionar el formato más adecuado de entre la diversa variedad que nos ofrece la web. Y es que entonces es necesario preguntarnos, ¿es mejor poder escuchar clases en el momento en que yo crea que es conveniente antes que asistir a clases a una hora determinada? ¿Qué tanto mejoraría la calidad de la educación la posibilidad de utilizar estos medios para el proceso de aprendizaje? De manera muy particular, quiero contarles que en mi clase de gerencia estratégica dispuse a mis alumnos ver dos películas emblemáticas en esta temática, las famosas películas de Wall Street, la número 1 y la número 2. Pues bien, debido a lo monótono que puede resultar de pronto ver una película en clases y que muchos docentes utilizan este recurso, se me ocurrió que para afianzar ciertos conceptos podría crear un archivo de audio con la voz de los actores, justo en aquellas partes en que mencionan ciertos términos de nuestro interés. Por ejemplo, joint venture. Y después de escuchar la voz de los actores en una conversación mencionar este concepto, se me ocurrió agregarle con una especie de corte mi voz, recordándoles a los estudiantes la definición de ese concepto de carácter empresarial. Lamentablemente tuve que dejar las clases por un tiempo, por lo tanto no pude poner en práctica este archivo que estaba preparando. Sin embargo, en enero del siguiente año, si no se acaba el mundo esta mañana, podré hacer realidad esta idea. Y bueno, para finalizar, me gustaría comentarles que los docentes tenemos la ventaja de poder hacer uso de este tipo de recursos y llevarlos a nuestras aulas de manera gratuita. Es tan sencillo como grabar un mensaje de voz. Sin embargo, es necesario siempre que el docente elabore un guión que defina las partes de este audio que será puesto a disposición de los alumnos. Los invito pues a mis compañeros docentes a utilizar estos recursos tecnológicos e innovar constantemente en sus cátedras para de esta manera poder garantizar el proceso de aprendizaje planeado. No puedo despedirme sin antes darle un agradecimiento muy especial a mi tutor Raymond Marquina, a la Escuela Politécnica Nacional y al Centro de Estudios Fiscales del Ecuador.